Metralla, vinisteis a joder. Ese día trajisteis vuestro infierno. Se os veía sombras a la luz del día. Os llevasteis la bondad, la amabilidad. Os llevasteis, malditos, todo lo que había. Dejasteis la basura de vuestra perfidia por todas partes. Testigos de tiernas malheridas. Años de sumisión, sueños de algo. ¿De qué? Era todo, malditos. Era todo mentira. Salud y libertad.